die, be the core. Live the core. Be the core. I got a surprise for you, motherfucker. Bueno amigos, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Infernum. Vamos a ver si no me da problemas la conexión, que estoy teniendo bastantes últimamente. We'll be right back. Gary, estaba por ti, amigo. Bueno, amigos, muy buenas tardes a los que os habéis incorporado ahora. Buenas, Alicia y Fran, Javi. buenas, Carol, María Teresa, David. Muy buenas, Estefanía. Buenas, Bianca. Vamos. Carlos, Joseba. Fran, Lau, Vanessa. Bueno, ¿metemos un poco de hardcore o qué? Quiero controlar. a Fanny. Just be kind. This revival in our noble. You should believe. That's the angel of the moon. Just be kind. This revival in our noble. You should believe. That's the angel of the moon. I'm a sign. Por Tiffany. When I look at the world, all the colors fade to gray. Maybe nothing's the same on another lonely day. Time! You sizzle dick motherfucker. Later. Who do you think you are, some kind of? Later. Kenny G or some shit? No, Steph, sorry. Later. Good. Now to the rest. Later. Do you have what it takes? Thank you.

ahora sí me voy ya. Muchas gracias de verdad por haber estado ahí. Y bueno, recuerda que todos los lunes de 8 a 9, de 8 a 10, perdón, tenemos programación de Infernum con todo el sonido Transición y las mejores cantaditas. Muchas gracias, hasta la próxima.